Yeah. Thanks. Yeah. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Muy buenos y fresquitos y nubladitos días. Miércoles socioambiental acá en Villa Ciudad Parque, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Les doy la bienvenida hasta las 12 del mediodía. Les vamos a estar acompañando en esto que hemos denominado en llamar Comando Demolición. Miércoles socioambiental y programa número 118. Y le doy la hermosa bienvenida a una nueva incorporación en nuestro programa, en nuestro staff de conductores y de comandes, comandas, comandos. Hola, José Pioluchi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carito, buenos días. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, nueva, vieja incorporación, porque yo vengo picoteando ya. Sí, claro, que... con la columna El Yuyo del Día, una de nuestras maravillosas columnas de los miércoles socioambientales, donde aprendemos un montón. Pero bueno, hoy ya en un rol de co-conducción, querida. Impresionante, ¿eh? Me voy para arriba. Vamos, bueno, siempre terraza. Hermoso día hoy, acá llueve, así que hoy riega el de arriba. Buenos días, Pauli, Pausónica Rodríguez, ahí en la, ¿qué sería? Sonido, ¿qué es? Puesta al aire. Ahí va. Postproducción, musicalización, bueno, ahí buen muchos día, roles. Saludamos también a Fede Criterio, alguien que también es parte de Comando Demolición y de la radio, por supuesto, que nos está haciendo un vivo para nuestro Instagram de Radio Comunitaria El Brote. Sí. Tienen la posibilidad de darle like si no le dieron, y eso me da pie para pasar a las vías de comunicación y de contacto para el día de hoy, de para, comando de las redes. Para que envíen mensaje, para que se anoten ahí con el emprendedor de la semana, que ya lo vamos a ir comunicando. El número es 3546-532523. Pueden mandar mensaje, ahí pueden pedir temas. Me preguntaban si podían pedir temas. Por supuesto que sí, si a la Pau le gusta lo pasa, y si no, no, porque para eso es nuestro programa. Quiero arrancar el día, saludando a mi amiga Meme, que hoy cumple 40 años y está de visita acá, es una gran amiga de mi pueblo y una serpiente hermosa, así que ya vamos a hablar un poquito del calendario maya en el, cuando toque, y le quiero saludar a mi amiga, así que bueno, amiga, el número de la radio cambió, es el 532523, y bueno, yo probablemente no lo sabía, así que beso, te quiero, amiga, feliz vuelta y feliz vida. Ay, felicidad, abundancia. Bueno, nos sumamos acá para el saludo a la amiga. Bueno, otra de las formas para contactarte con nosotros es a través de Instagram. Podés hacerlo a través de @ comando.demolición. Esas son nuestras redes sociales. También tenemos el Facebook. Nos encuentran como comando.demolición Magazine Ecotransfeminista. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la web www.elbrote.org. Allí también pueden enterarse y conocer y escuchar y leer todos los contenidos que hace esta hermosa radio comunitaria. Y recuerden darse una vueltita por YouTube, @ Radio Comunitaria El Brote. Danos like, suscríbete, dale click a la campanita. Bien, lo voy a hacer. Por favor, no se olviden de comentar. Y de paso mangazo, tiramos todo ahora. Tenemos distintas maneras de autogestionar este programa y una de ellas es el cafecito, así que te invito a que te des una vuelta por cafecito.app/comandodemolición. Ahí podés hacer tu aporte solidario para sostener esta comunidad y todo el contenido que genera esta comunidad y todo lo que pretende transformar junto con vos. Porque sin ti, oyencia, no somos nadies. Bueno, seguimos. Tenemos el pronóstico del día de hoy. Como decía recién la José, ¿está lloviendo? Caen gotitas. Caen unas gotitas. Abrimos la ventana del estudio de la radio para que llegue también el agüita, ¿no? El olorcito a humedad. Les contamos que en este momento está haciendo 19 grados, mayormente nublado, me dice a mí el celular, pero bueno. Totalmente. Llovió anoche, sí, muy lindo. Sigue lloviendo, sí, es una lluvia levecita. Y bueno, vamos a tener un día así. El día de mañana va a estar soleado, va a empezar a subir un poco más la temperatura, pero por el día de hoy vamos a tener lluvia, también nubecitas, así fresquito. Para escuchar la radio está perfecto. Perfecto, y que se riegue todo, ¿no? Todo, que es tan necesario. No, y aparte, ¿no? Los ríos también necesitan. Bueno, en un día socioambiental traemos al agua, traemos a la tierra, ya vamos a ir trayendo todos los elementos. Vamos con los números útiles, José, ¿te parece? Bueno. A ver qué tenemos. ¿Cuál querés? Arranco con el dispensario. Dale. Si te querés comunicar con el dispensario, saber las distintas especialidades que se atienden, tenés que sacar algún turno, te querés comunicar por algo administrativo, hacelo por WhatsApp al 3546-437140 y piden, solicitan que te acerques al dispen con barbijo. Así que, ya saben, para ingresar al dispen, barbijo, no se lo olviden. ¿Qué otra cosa tenemos? La oficina de turismo, el número es 3546-456170. Pueden averiguar sobre paseos, sobre actividades, anotarse si requieren ahí anotarse en alguna actividad. No sé, de pronto me imagino que si sos turista y estás necesitando números de cabañas o, no sé, campings, bueno, dónde hospedarte, ahí te pueden informar de lo que necesites y también puedes hacerlo por teléfono, obvio. Y si querés ir personalmente, es ahí pegadito a la comuna, ¿no? Sí, se encuentran ahí a unos metros nomás del arco de ingreso de nuestra localidad. Ahí va. Y si no importa si sos local o turista, hay puntos verdes ubicados en los barrios de Villa Ciudad Parque. Podés entrar al Instagram de la comuna y fijarte. Y si no, tenemos en las plazas, en las rotondas, hay puntos verdes. Ahí hay cestos donde está clasificada los residuos. Se puede llevar plástico, yo llevo plástico, ¿qué se puede llevar también? Yo llevo mucho plástico también. Sí. El cartón lo dejo cartón, en casa para las lombrices. Para el compost. Va, lo dan todos los cartones en casa. Sí, son, es cierto. Son alfombra cuando llueve, son postigos, son... Fueguito también. Son ¿no? fuego y ya, bueno, cuando no pueden darlo más, van a alimentar a las lombrices y vuelven a la tierra, así que... El cartón lo valoramos mucho, pero bueno, pueden llevar plástico. Sí. No sé si vidrio pueden llevar ahí. Sí, también. Vidrio también. Siempre traten de llevarlo de una manera que si está lleno el cesto no quede rolando por ahí. Bueno, fíjense, las rotondas, en cada una de las rotondas hay una plaza y un punto verde. También hay uno al lado de la escuela Luti, que es ahí en la comuna. En el dispensario, también en el balneario. Bueno, y me imagino que en distintos barrios también debe haber, en La Garganta, en Sierra Morena, en La Florida. Y si no, bueno, siempre pueden acercarse y hacer una salidita y que sea un plan llevar el plástico. Y bueno, y el aceite lo reciben en el polo, que eso ya lo vamos a ir comunicando. Pero hablando de residuos, no puedo dejar de mencionarlo. Sí, sumamente importante para nosotros que habitamos aquí y para quienes vienen a visitarnos. Recordemos que buscamos que este pueblo sea sostenible, que tenga el menor daño, impacto, digamos, ¿no? Nuestras actividades diarias, y en eso también los turistas son parte, haciendo un turismo consciente, recordando, ¿no? Llevarse los plásticos, llevarse las basuras, las bolsas, todo aquello que se puede después, eso, reducir también a la hora de tirarlo, porque finalmente son desechos. Pero bueno, ¿qué hacemos para no tirar el 100% de los desechos? Y en esa estamos en el pueblo. Totalmente. Sumate a esa, que es buenísimo. Si nuestro grado de conciencia y coherencia no nos permite vivir todavía sin generar basura, por lo menos ajustar tuercas para generar lo mínimo posible, ¿no? Porque existe esa posibilidad de dejar de mirar para afuera y empezar con una misma, uno mismo, y decir, bueno, ¿qué calidad de vida quiero? Y en vez de pensar que el basurero no pasa hace 2 semanas, bueno, loquito, tenés que vivir de manera tal que puedas estar 2 semanas sin sacar basura de tu casa, ¿no? Entonces, porque si no, siempre es, bueno, si el basurero no pasa, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi basura? Bueno, tenés que poder estar 2 semanitas sin que la basura te tape, porque en realidad el basurero solo saca de tu domicilio la basura y eso va a otro lado. Entonces, claro, tenemos que poder generar una calidad de vida para nosotros y también para el entorno, de manera tal que vos puedas estar 2 semanas sin depender del camión de la basura, ¿no? En eso también radica el libre albedrío y vivir cada vez con más libertad, porque si vamos a depender de que nos lleven la basura, como en las grandes ciudades, que si se suspende la recolección por un día explota todo, bueno, hay que producirla menos, hay que reciclar un poco más, hay que usar o buscar cosas que generen la menor cantidad de residuos posibles. Y si no estamos todavía en esa, bueno, un poco de humildad y un poco de mirar hacia adentro y decir de qué manera lo puedo resolver, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar son palabras y acciones fundamentales en esto que traemos también los miércoles socioambientales, que es otros mundos posibles. Totalmente. En armonía con la naturaleza, con el ambiente, entre nosotros que somos naturaleza y ambiente, ¿no? Como sí, si fuéramos seres separados. Y para todo lo demás están los puntos de recolección. Claro, tal cual. Bueno, vamos con un poquito de música, seguimos con esta primera hora de Comando Demolición. Alerta, alerta, Mercurio retrógrado. Alerta, alerta. Comando Demolición, actívese. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hacia la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte, oh, la manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, temporada 2023. Comando Demolición, te recuerda que el futuro ya llegó. Ya. Continuamos en Comando Demolición después de esta hermosa musiquita. Me encanta, así es, el futuro ya llegó. ¡Qué hermosura! Bueno, vamos a continuar con el emprendedor de la semana, Grow Park, insumos para cultivos. Es una tienda de cultivo y parafernalia para fumadores, promoviendo el desarrollo de la medicina natural. Queda en Boulevard Los Reartes, 1955, ahí muy cerquita del río. No se pierdan de conocer este espacio. De la plaza, se mudaron. Se mudaron, ¿serio?, hace poquito. Sí, estamos acá nomás, cerquita de ellos. Cerca de la Pelú. Ahí, en esa misma serie de... Perfecto. En esa misma galería. Peluquería. Aparte tenés un grow y tenés una panadería al lado. Y hay un almacén también. Y hay un almacén. Nuevo. Y una tienda de ropa. Bueno, perdón, Colo. Vayan ahí a Grow Park. También son distribuidores oficiales del aceite de cannabis de la ONG Sativa Madre. Bueno, son los emprendedores de la semana, así que si quieren escribir, mandar un mensajito, anotarse para el sorteo que va a ser el día viernes, y me imagino que van a estar los chicos del Grow. Estamos viendo de que se acerque, sí, el Colo el viernes para conversar un poco sobre el emprendimiento. De paso, perfecto, hacemos el sorteo, va a haber musiquita en vivo. Bueno, va a estar lindo el viernes. Perfecto. Y bueno, y es el primer y único Grow Park por ahora, ¿no? De Villa Ciudad Parque. De Villa Ciudad Parque. Así que tienen ahí de todo. También para tienen productos para el cultivo, ¿sí? No solamente para fumar o para tomar el aceite, sino también si querés, que bueno, es la generalidad acá, ¿no? Cultivarnos nuestras propias plantas. Ahí hay, supongo que hay purines. Bueno, nosotros hemos dejado con el ser ahí purines de bardana, de lo que sea, pero tienen. Muy bueno. Sí, también deben tener sustrato, bocashi, bueno, lo que sea, ¿no? Ahí, porque todo está relacionado con todo. Así que Grow Park, insumos para cultivos. Bien, bueno. Les vamos a estar contando todos los días un poco de esta columna tan importante para la economía social de nuestro pueblo, ¿no? Es ir conociendo los emprendimientos que forman parte de la economía de nuestro pueblo y desde este lugar abrirles ahí la difusión, la visibilización, la posibilidad de seguir sumando clientes. Bueno. Totalmente. Y en general, también, además de la circularidad que tiene apoyar a las economías locales, ¿no? Somos personas que amamos lo que hacemos y eso repercute no solo en el producto final, sino en las relaciones que se establecen en una economía que está basada así, de entrega de mano en mano, las conversaciones que se disparan, ¿no? Conocer las manos de quien te está entregando lo que vos usás, y pasa a varios niveles, no solamente con... Bueno, en este caso es con el cultivo de tus plantas, pero sucede con la cosmética natural, con los alimentos, con la ropa que usás, con todo. Bueno, una red. Pienso en red y comunidad cuando te escucho. Totalmente. Y bueno, que ese es el sentido originario, ¿no? Del producto, de lo que producimos, que no sea solo, no estamos en contra de la producción a gran escala y la manufactura, pero sí a gran escala, pero quiero decir que esto no solo viaja menos y tiene una huella de carbono, por lo tanto, mínima, sino también, qué residuo genera lo que vos haces, ¿no? ¿A qué te dedicás? Obviamente, siempre preferimos este tipo de emprendimientos y no sé, venta de armas. No, por favor. Por ejemplo, ¿no? Entonces, el cambio también, tenemos una herramienta fundamental que es qué consumimos y de qué manera, y qué producimos y de qué manera. Bueno, no me quiero poner marxista ahora a las 10:30 de la mañana. Son 10:25 y arrancamos. Todos los caminos conducen a Marx. Bueno. Bueno, les queremos contar, sí, que pronto va a haber un espacio de atención de Sativa Madre para todas aquellas personas que consumimos el aceite de esta ONG y que necesitamos cada tanto hacer controles, bueno, eso, ir viendo el acompañamiento que es tan necesario, sí, cuando consumimos este tipo de medicina que es tan maravillosa, que la tenemos a disposición en nuestro pueblo como política pública y que, bueno, sin duda... estamos ya generando un cambio, ¿no? En cuanto a salud, medicina, plantas medicinales, incorporándolas, totalmente, ¿no? Como a esto grande e integral que queremos hacer de comando. Bueno, y aprovechando que la tenemos a la José acá, mismísimo a o vivo, vamos a comenzar con el primer calendario, que es el Sincronario Maya. Y bueno, todo tuyo, José. Bueno. ¿Tenemos alguna introducción, Pauli? Vamos así a pelo, en pelo. Bueno, seguimos transitando la onda encantada del águila, ¿sí? Recuerden que una onda encantada es un ciclo de 13 días donde se trabaja un propósito específico y el sincronario maya combina 20 energías solares con 13 tonos lunares. Y de esa combinación surgen 260 energías específicas que todos las vamos transitando, ¿no? Además de nacer con una energía específica, un umbral galáctico el día que asomamos la cabeza en este mundo, todos igual vamos transitando cada día. Entonces, esta onda encantada, en particular del águila, nos invita a crear la visión, pero desde la totalidad, ¿no? A ser como el águila que eleva el vuelo para ver el todo. Y esto no significa que los detalles no sean importantes, pero este es un momento justamente de no, hoy que es un día serpiente, no enroscarnos en esos detalles, sino de poder ver un poco más en perspectiva, poder ampliar esa visión, poder elevarla para tener una visión mayor, integral, holística y bueno, después en todo caso va a llegar otro momento de hacer foco, pero esto es crear la visión en ese sentido, ¿no? Siempre desde una mirada más elevada, o no quiero decir elevado con, bueno, establecer una jerarquía, pero sí amplia, ¿no? Bueno, como el águila, que es tan importante. En este caso, en esta zona sería el cóndor, pero bueno, los mayas originales, digamos, los mayas quichés son de Guatemala, entonces ahí es una zona como el águila en el norte, el cóndor en el sur. Entonces hoy es un día, dentro de esa onda encantada de 13 días, es el día 11, así que estamos a poquitos días de terminar esta gran misión de crear la visión. Y hoy es un día serpiente espectral roja. El sello de la serpiente, el sello solar de la serpiente, que siempre es rojo, de la raza roja iniciadora, nos invita a conectar con el físico, con nuestra energía vital, ¿no? La serpiente, que es el símbolo que utiliza la medicina, bueno, es un gran animal de poder en varias culturas andinas también, la serpiente emplumada que baja, ¿no? Bueno, la serpiente nos invita a los cambios de piel, a dejar aquello que ya no nos sirve, a conectar mucho con la energía del cuerpo y con la fuerza vital, con aquello que realmente nos nutre, nos da prana, bueno, a conectar, ¿no? Y en conexión con la tierra. Imagínense una serpiente deslizándose con todo su ser por la tierra y a pesar de que culturalmente se la ha asociado con lo pecaminoso, con el peligro, con un animal frío, es, bueno, un animal maravilloso, claro, con la mujer, con lo diabólico. Bueno, ahí donde hay mucha mala prensa, ahí es donde tenemos que poner el foco porque hay alta data siempre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí un universo de deconstrucción. Pero en principio la energía de la serpiente, lo que quiero que ahí que recuerden es fuerza vital, prana, ki y cambios de pieles. Y el tono espectral, que es el tono 11 de esta onda encantada, es el tono de la liberación, ¿no? Soltar, liberación como soltar el resultado. Ayer fue un día de manifestar, el día anterior fue un día de pulsar esa manifestación. Entonces entender que cada tono viene asociado, ¿no? El anterior, el siguiente, y es como un vaivén donde podemos ir manifestando ese propósito de crear la visión. Entonces el tono espectral te invita a soltar, a liberarte, que no solamente es, bueno, como esto está asociado con la serpiente, liberar esa piel que ya no te sirve, ¿no? Liberar eso que ya no nos es útil, que en algún otro momento quizás sí, ¿no? Eso es importante. Cuando decidimos realizar un cambio de cualquier tipo, me interesa que entendamos que el cambio no es que aquello que dejamos era algo erróneo, sino que nos sirvió en ese momento y que ya no, que ya no cumple su función, ¿no? Porque si no volvemos a esta, a este prejuicio católico, si se quiere, digo, porque es lo que impera en la cultura, ¿no? Por ir en contra de, pero de la culpa, de que me equivoqué, de que, bueno, no, en ese momento fue útil, ya no, dejo esa piel, la suelto, la libero. Entonces, el tono espectral en ese sentido, y también en el sentido de que qué nos libera, qué decisiones vamos a tomar para liberarnos, ¿no? Para ser libres realmente. Y que está en nuestras manos, no hay otra. No, no son causas externas. Así que bueno, que tengan un hermoso día, serpiente espectral roja, y que podamos seguir creando esta gran visión. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, Radio Comunitaria del Brote, una radio sin bigote. secamos. Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Continuamos en Comando Demolición. Ahí estaba la Pauli recordando el número de la radio, 3546-532523. Si no sos de acá, el prefijo 3546-532523 para comunicarte con la radio. Y el Instagram es @comando.demolición, comando con K, siempre. Bueno, vamos a seguir ahora con la Pepa Biodinámica, le digo yo, con Julia, muy grosa, Julia Lud Petersen, siempre ahí muy clara y muy de una manera muy... sencilla y didáctica, nos explica ahí qué podemos hacer con la tierrita. La verdad es que me maravilla cada vez que escucho la columna de Julia, porque, bueno, en general estoy en el patio ahí cuando la escucho y digo, wow, sol ascendente, agua descendente, que, bueno, es una locura. Y también para la vida, ¿no? Me pasa que cuando hablo del sincronario maya me dicen, no puedo creer. Y bueno, sí, porque no es algo que condiciona, pero toda la información astrológica y astronómica y todo esto de los calendarios es una energía disponible. Entonces no significa que si un día no hiciste algo o si justo trasplantaste algo que no era en un momento de periodo de trasplante va a salir todo mal, pero sí entendamos que esto, y en general en la vida, cuando hay una energía disponible vos podés hacer con ella lo que desees, ¿no? Entonces aprovechar esas potencialidades para nuestro mayor beneficio y el de la Tierra también. Así que bueno, vamos con Julia y pueden seguirla también en las redes, en Instagram como @astroreloj. Así que escuchamos ahí el calendario biodinámico. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, miércoles 18 de enero de 2023. El Sol está en Sagitario, elemento fuego, en la primera constelación después del solsticio de verano, la primera constelación del verano y del Sol descendente, y dentro de dos días va a pasar a Capricornio, elemento tierra, donde va a transcurrir por más o menos 30 días. Este recorrido del Sol por el elemento tierra nos va a dar un descanso a los calores que trajo el elemento fuego de Sagitario y nos va a traer algunos días frescos, siempre dependiendo de la combinación con la Luna. Pero todavía tenemos el Sol en Sagitario y la Luna, igual que ayer, está en el signo de Escorpio, está menguante. Estamos solo a 3 días de la Luna Nueva, así que acercándose la Luna por el oeste hacia el Sol, ya muy finita y casi invisible a nuestra vista. Si miramos hacia el norte, el Sol, la Luna va a estar un poquito hacia la izquierda del Sol. De todas formas, está pasando por Escorpio, que es una constelación de agua, igual que ayer, y va a durar hasta más o menos mediodía de mañana, con un impulso importante de agua, de humedad. Tuvimos alguna pequeña precipitación anoche y está bastante nublado. También podemos observar, y siempre invito a ir afuera y observar, que hay bastante rocío, que habla también de la proporción de humedad en el aire. Escorpio es la constelación que está por delante de Sagitario, y como recién hablábamos, Sagitario es la constelación más alta, así que Escorpio ahí nomás está, siendo la Luna entonces ascendente. Ascendente en la Luna significa que todas las fuerzas del reino vegetal, de las plantas y sobre todo de las plantas de ciclo corto y anuales, que tienen circulaciones más rápidas, quiere decir que ascendente, que están todas las fuerzas de la planta, su savia y procesos en la parte de arriba. La parte de arriba es la parte de la tierra para arriba. Incluye las hojas, incluye las flores y los frutos. Pero la hoja, y la hoja como elemento fundamental de intercambio de oxígeno y de luz, y a veces también de agua, de la planta con el entorno. Las actividades recomendadas para hoy, y siempre dependiendo también de las necesidades del agricultor y de las condiciones de la tierra en particular, cada región tiene sus necesidades diferentes, así que se va a combinar con los impulsos cósmicos también de manera diferente, pero a rasgos generales están las fuerzas de la planta en los procesos vegetativos de la parte de arriba. ¿Para qué vamos a aprovechar entonces este impulso? Sepamos que si cortamos la planta, si cortamos la parte de arriba, vamos a estar debilitando la raíz, sacándole su mayor proporción de vida. Así que esta es una de las cosas que podemos hacer. Si necesitamos controlar, debilitar malezas o alguna planta que esté creciendo desmedidamente o desproporcionadamente, hoy es un buen día para cortar la parte aérea e ir debilitando así las raíces. También es un buen día para recoger materia orgánica para hacer compost, porque la vamos a tener bien, bien rica, llena de nutrientes. La mayor parte de energía, de savia, como les decía, está en la parte de arriba. Así que si la recogemos hoy, vamos a estar llevando a nuestro compost o a nuestro purín o a nuestro abono una buena cantidad de nutrientes y nitrógeno. Bueno, esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo. Nos escuchamos mañana con la lectura del calendario biodinámico. Que tengan muy buen programa. Poder Comando Demolición. Actívese. Continuamos en Comando Demolición. Gracias, Julia. La amamos. No necesita marketing con todo ese sonido ambiente de fondo. El gallo, los pájaros. Bueno. Así que voy a mover tierrita, ahí el compost, bueno, todo lo que decía, ¿no? De la tierra para arriba. Hermoso, la verdad que nos deja ahí, nos sorprende gratamente siempre lo que escuchamos. Gracias, Julia. Bueno, seguimos con la agenda, ¿sí? Hoy miércoles, 18 de enero. Hoy arrancamos, ya es como fin. Ya hoy, pero bueno, es a las 8, así que estás a tiempo de organizarte para ir. Está la Expo Robótica, es la primera edición en Villa Ciudad Parque. De Expo Robótica. ¿Te cuento un poco qué es la robótica? Dale. Sí, bueno, a ver. Es en la Plaza del Bosque, sí. Oh, y la entrada dentro. Es libre y gratuita, claro. Acá nomás. Acá nomás. Pero bueno, si sos turista y andas por aquí, la Expo Robótica, sí. Es la plaza, sería la primera viniendo del río. Así no me voy a meter en esa brecha de cuál es la primera y cuál es la segunda. Porque no nos interesa. Si venís del río, es la primera. Y si ahora venís del arco. Nombre, tienen un cartel, claro. Bueno, Plaza sí, del Sí, la Plaza del Bosque, o a mí me gusta decirle la de la canchita. Ah, también. Porque tiene ahí la cancha de básquet, de claro. Fútbol, bueno, donde siempre están peloteando niñes. Bueno, la tecnología está incursionando cada día más en nuestras vidas. Es ineludible intentar acercar a niños, niñas y adolescentes a actividades que involucren a las nuevas tecnologías. Robótica, electrónica, programación, pensamiento computacional, diseño e impresión 3D y otras herramientas innovadoras alrededor de la inteligencia artificial, industria 4.0 y la cultura maker. La robótica hoy en día está considerada como una de las mejores herramientas de aprendizaje. Los diferentes desarrollos la convierten en una disciplina que combina conocimiento y entretenimiento mientras se interactúa de forma multidisciplinaria distintas ramas del aprendizaje. Este encuentro está destinado a toda la familia y en especial a niños, niñas y adolescentes con un marcado interés en las tecnologías. Sí, va a haber uso de la impresión 3D, reciclado de componentes electrónicos, construcción de robots, desafíos tecnológicos y triatlón de robótica, sumo, sigue, línea, despeja área, fútbol, entre otras. Esperamos a las familias para vivir esta experiencia tecnológica imperdible. Robotiqueros es el hashtag, así que bueno, ahí para quienes gustan de la robótica y para quienes tienen curiosidad, sí, es hoy a las 8 en la Plaza del Bosque. Acá tenemos a la... Bueno, vino hace poquito un chico que hace robótica con materiales reciclados a vivir, que disculpas que no recuerdo el nombre, pero la Gaby Sachi, mi vecina y amada amiga, hace robótica también, ya con bloquecitos. Bueno, los chicos un delirio. ¿Qué te voy a decir? Mi hijo a mí me insiste. Ya te voy a mandar a robótica, le dijo con la Gaby. Pero bueno, acérquense hoy a las 8 en la plaza, va a haber de todo. Me copa mucho a mí lo de la impresión 3D. He visto cosas que me dejan de cardio, cómo puede ser que con un sí de todo, prótesis, bueno, lo que se te ocurre, carne, bueno, para los que comen carne próximamente en las mejores salas de impresión. Bueno, continuamos con la agenda. Dale, sigamos. ¿Querés que siga yo? Dale. Me gusta escucharte en la radio. Miércoles también hoy a las 9 se viene el Festival del Spivis porque creemos en la importancia de visibilizarnos y de crear espacios cuidados donde encontrarnos sea nuestro eje. Compartirnos cada uno desde su arte, sumarnos y cooperar. Habrá teatro, clown, poesía, música, body painting, artes visuales, mucho amor y aquelarre, vamos arriba. Y el cierre musical de la noche a cargo de la grosa de la Juli Rivarola. Habrá comidita del bien, bebidas deliciosas, todo a la gorra, súper consciente, escuchaste, súper consciente. Les esperamos en Santa Zorra, un lugar perfecto para el encuentro. Me encanta Santa Zorra. ¿Vos escuchaste el comando de ayer? Muy gracioso. Noto. Bueno, eso, le han hecho un cambio al nombre Santa Rosa. Tal y cual. Las chicas Santa. Decían ayer, bueno, nos vamos a ir apropiando de Santa Zorra, lo vamos a instalar. Totalmente. Bueno, pasan la dirección por privado, ¿sí? Y allá se ven ley de cupo en escenarios. Muy, muy importante. Es hoy a las 9 de la noche, ¿sí? Cualquier cosa pueden escribir a la radio, les pasamos la dirección por privado, o bueno, si tenés una zorra amigue, ahí ya seguramente estarás al tanto de dónde es. Me encanta Santa Zorra, y bueno, vamos con todo con el festi. Vamos con todo y te doy un adelanto, una primicia exclusiva. Por supuesto, a ver, la quiero. Este viernes nuestro cierre musical es con la Juli Rivarola. Ahí va, así bueno. Así que la vamos a tener acá. Ahí. ¡Vamos, aplauso! El viernes va a haber de todo. De todísimo tenemos. Querés cerrar la semana y se te va de mambo todo. Bueno, va a estar lleno, me encanta. Va a estar llenísimo. Bueno, hoy entonces, ahí para todos los gustos, ¿no? Ahí es por robótica y el festi. Muy bueno, sí, bien así, ahí. Variado, bien diverso y variado. Bueno, tenemos saluditos, tenemos un abrazo que nos manda la Jime Casas desde Villa General Belgrano, abrazo comando, nos dice. Vamos Jime. Yes. Y tenemos un mensaje de Ivana, un beso grande Ivana. Buen día, por favor, qué dupla maravillosa, felicitaciones por esa incorporación en la co-conducción. Soy fanática de la técnica musicalizadora Pauli. Vamos, es Ivana la que me va a llevar a la ruina de los alfajores Kush. No. Esa misma. A todos. Te amamos, negra, te amamos. A vos y a tus alfajores. Sí. Bueno, ¿qué se sabe de la reglamentación que regula la entrega de bolsas plásticas para las compras? Nos pregunta. Hay un comercio que ya no entrega bolsas. ¡Bravo! Nos dice, me encanta que Comando haya regresado. Abrazo a esa grupa hermosa, nos dice Iva. Abrazote, Iva. Abrazo para la Cime y para Ivana. Gracias. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo ya he entrado en distintos comercios de Villa Ciudad Parque y me han dicho, traes bolsita, traes algo, porque nosotros nos damos más bolsa, ¿viste? Ya te van bien. Anticipando. Bueno. Como todo, es una reglamentación ya real, efectiva, vigente. Pero bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la educación ambiental, que es muy importante, y el ir incorporándolo como hábito, que va a llevar un tiempo más. De hecho, se está difundiendo, lo estamos haciendo ahora a través de la radio. Por favor, bolsas de esas reutilizables tan lindas que hay por todos lados. Totalmente. Cajas, en todo caso, ir al súper, por ejemplo, en Villa General Belgrano, ¿te olvidaste la bolsa? Y bueno, caja totalmente, ahí de cosas, sí, y vas, sí, amontonando. Y bueno, de alguna u otra manera, también ese cartón, en lugar de ir al basural, donde se mezcla todo, tal el vez compost. Termina en tu compost, José. O en así. Mi ventana. O en tu ventana, o bueno, eso, ¿no? Como ir encontrando las formas creativamente de suplantar el uso constante de nylon, de plástico. Y bueno, si lo tenés, lo usás, lo podés reutilizar. Yo he aprendido de esta querida Ivana que nos ha mandado un mensaje, que por ejemplo, paquete de galletita, paquete de lo que sea seco, lo podés volver a reutilizar. Entonces no hace falta tirarlo. Los de los budines, por ejemplo. Yo recorto hasta donde está cortadito de abrirlo, sí, y reutilizo la bolsita. Perfecto. Para y lo que además sea. Es algo que está a nuestro alcance, ¿no? Y dejar de pensar que si grandes corporaciones y estructuras gigantes políticas no toman ciertas determinaciones, nosotros, ¿dónde está nuestro poder de hacer en lo micro, que es un montón? Porque ahí empieza también, como hablábamos hoy, nuestra capacidad, o sea, las elecciones que hacemos como consumidoras y consumidores, bueno, lo mismo... En los residuos, ¿no? Yo lo tengo reincorporado, lo de la bolsa, la verdad es que es algo que no sé, de alguna manera lo incorporé como hábito y siempre, o si estás en un vehículo, en el vehículo, siempre hay una ecobolsa dando vuelta por ahí. Uh-huh. Y es, bueno, como es todo, ¿no? Es cierto. Y también a mí me dieron en la plaza, en el encuentro de artesanes, estaban distribuyendo unas bolsitas de la comuna, unas ecobolsas. Sí, sí, para el auto. Sí, me vio la Romy y me dijo, toma, vos que siempre... Y bueno, y a la despensa donde voy, que me atendía la Romy, y me dice, bueno, mira, traje la bolsa que me diste, ¿no? Pero bueno, está bueno siempre, y abundan aparte. Vas a un negocio, no sé, me imagino que de ropa. Yo no soy de comprar mucha vestimenta, la verdad que no. Me viste en mi... Hoy estoy vestida, mira, por mi amiga, nuestra red. La Pato, que es la Carimondo, digo yo, del Valle, porque es como... Me encanta. Sí, sí, es la reina del desorden. En vez de Marie Kondo, es la Carrie Mondo. Y este pantaloncito que me regaló la Gaby, Sachi, esto me lo regaló mi otra amiga. Lo único que me compré fue el calzón, que es la malla que le compré a la Julia en la feria. Así que, bueno, poca ecobolsa en los comercios, pero ahora todo se da en ecobolsas, en ese material. Así que no hay excusas, no hay excusas. Tal cual, la caja, el cajón de madera, de verduras, si vas a la verdulería... que también después te sirve para las plantines. Eliminemos el plástico de nuestras vidas. Eso, sí, ¿no? O reduzcamos, que está a nuestro alcance. Ella quería ser determinante. No, totalmente. Yo creo que el ideal es eliminarlo, pero como todavía vemos que circula, y yo también uso bastante, no sé, el paquete de fideos del Picor viene en plástico, ¿no? Entonces existe. Sí. Existe eso. Pero bueno, y también existe la ecobotella, y también existe esto de ir juntándolo, y aunque sea igual la misma cantidad de basura, si está comprimida, podés estar 2 semanas con esa basura que, como está seca y limpia, no te van a venir animales, la bolsa no la van a romper ni las aves, ni los gatos, ni los perros. La separación es fundamental. Claro, y por lo menos ahí, ¿viste? Ajustar tuercas en ese sentido. En algún momento ya no va a ser necesario ni la separación de residuos porque no la producimos, pero bueno, está esto, existe, es real. Entonces vamos a hacer algo con eso. Vamos a hacer algo con eso y a construir un mundo nuevo cada día. Vamos con algo de musiquita, volvemos con más Comando Demolición. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Pensando en ti, yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba. Apretaba la almohada pensando en ti, yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, te imaginaba. Hicieron sentir que te quiero. Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Pensando en ti, yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, te imaginaba. Apretaba la almohada pensando en ti, yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, te imaginaba. hicieron sentir que te quiero. Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, construyendo siempre otras formas y fracasando constantemente. Vamos, arriba, arriba, que no se acaba hasta que se acaba. Continuamos en Comando Demolición, 10:57, y si nos querés mandar un mensaje de WhatsApp, hacelo al 3546-532523, 3546-532523. Te podés sumar también y copar con un cafecito, cafecito.app/comandodemolición, y no te olvides de pasar por nuestro YouTube, darte suscribir en la campanita y ponernos me gusta en los contenidos y también algún comentario, ¿por qué no? Y date una vuelta por el Instagram, estamos haciendo algunos vivos también en nuestras historias, estamos subiendo información, @comando.demolición. Y ya con este breve espacio publicitario de nuestras redes hecha, le vamos a dar la bienvenida a una nueva columna. Es una columna y sumamos, incorporamos a las instituciones, nuevamente a distintas instituciones de el Valle de Calamuchita, al segmento de Comando Demolición de los miércoles socioambientales, y en esta oportunidad invitamos al Foro de los Ríos para que nos hablen un poco de lo que es el Camino de las Lavandas, este emprendimiento y propuesta turística también alternativa de producción local, regional, y digo alternativa en un mundo que es tan capitalista y todo el tiempo avanza y genera problemas socioambientales a través de esta falsa idea del progreso, que hay que conversarlo, que hay que discutirlo, porque quien maneja el concepto maneja también la discusión. Entonces está bueno poder hablar de qué es progreso. Y esta es una alternativa, es otra forma, que es también lo que buscamos en Comando Demolición. Poder difundir y promover soberanía alimentaria, distintas acciones que se vienen desarrollando en el Valle. Y el Foro de los Ríos ha sido parte de esta propuesta de lavandas, de fortalecer a través de distintas gestiones a distintos emprendimientos privados de lavandas y de aromáticas en el Valle, y en este caso vamos a escuchar a Cristian, quien es el presidente del Foro de los Ríos, quien tiene un lavander en Calmayo, en donde se hicieron las fiestas hace poquito de la cosecha y la recolección, y vamos a ver de qué se trata, cómo surge, cuáles son las próximas fechas, porque durante todo enero hay cosecha de lavandas. Y voy a hacer un asterisco y voy a saludar enormemente a Casa Violeta, a las compañeras de Villa del Dique que también han estado en cosecha de sus hermosas lavandas. ¿Y a quiénes más? Lavander. Lavander. Son de acá de Villa Ciudad Parque, que estuvo la Ceci ahí con su compañera haciendo cuencos, inauguraron la temporada, hicieron la primera cosecha, me parece que es la primera. La cuarta. ¿En serio? La primera de esta temporada. No, pareciera que no vivo acá. Pero, estamos hablando de León. Ah, Le Bon. Le Bon, la bandera urbana. Le Bon. Y qué bien, gracias, gracias, Caro, por bajarme a la tierra siempre. Pero bueno, que son de acá de Villa Ciudad Parque, sí. Y es la primera. Sí, sí, el primer emprendimiento. Claro. Están en comunicación, entonces, los de Villa General Belgrano, las chicas de Casa Violeta, sí, qué es una red, hermosura. Sí. Hermoso, un beso grande a las compas de Casa Violeta allá en Villa del Lique. Vamos a escuchar entonces al Foro de los Ríos en este Camino de las Lavandas. Hola, les saluda Cristian Moya, del Foro de los Ríos y productor de lavandas en Calmayo, en las Sierras Chicas del departamento Calamuchita. Y bueno, contarles de qué estamos transitando en este momento, lo que es la cosecha de la lavanda. Es una planta que florece, la que nosotros utilizamos, la variedad para perfumería y aromaterapia, que florece en enero. Entonces, de este modo nace en un trabajo conjunto que iniciamos hace un tiempito con el INTA y junto con el Foro de los Ríos, donde, bueno, a través de un convenio se empezó a trabajar para poder conformar un grupo de trabajo, valga la redundancia, ¿no?, que le dé una estructura formal a gente, a productores de lavanda principalmente y de otras aromáticas. Y así nace, ya va transcurriendo 2 años de un grupo formado en los programas del INTA de Cambio Rural, y se llama, bueno, el grupo se llama Lavandas y Aromáticas del Valle de Calamuchita. Somos 12 productores, es lo que exige el INTA como máximo para poder conformar este tipo de trabajo. Y bueno, y algunos productores que ya teníamos un poquito avanzado el tema turismo relacionado a este tipo de emprendimientos, y junto con otros que no están dentro del cambio rural, comenzamos a armar el camino de la lavanda, o sea, una propuesta turística para los visitantes del Valle de Calamuchita, que tuviesen otra oferta, otra propuesta para visitar en el valle. Y bueno, y nace también esto de abrir las puertas y mostrar lo que hacemos en todo lo que es el mundo, el cultivo de la lavanda. Y así nacen las fiestas de la cosecha. Entonces coordinamos con los distintos emprendimientos. Por ejemplo, ya se realizó la fiesta de la cosecha en Calmayo, en Yacanto, en Villa Ciudad Parque, en Las Bajadas. Resta ahora el 19 en Los Reartes, el 20 en Atos Pampa y cerramos ya el 28 en Villa General Belgrano. Estas fiestas muestran el trabajo que se hace con este tipo de aromática como una alternativa, ¿no?, a cultivos agroecológicos que cuidan el medio ambiente con plantas que no son invasoras, ¿no? Y bueno, y también se puede ofrecer todo lo que es los productos que se hacen, el valor agregado que se le da a esta flor o a su aceite esencial. Entonces se invita a la gente, por suerte se viene haciendo un trabajo de promoción importante, y algunas comunas han visto en esto una linda propuesta. Igualmente la Agencia Córdoba Turismo, que nos invitó a ir a la FIT, a promocionar el Camino de la Lavanda. Y bueno, es una actividad, son tardes donde se abre el lugar y se muestra todo lo que es las variedades de lavanda que existen, las que utilizamos nosotros, cómo se cosecha, cómo es la cosecha artesanal de este tipo de plantas, ya que las plantaciones son a pequeña escala. Y bueno, estamos logrando un rédito a través de estas plantaciones cuando están asociadas al turismo. Entonces se muestra lo que es la planta, como les decía, la destilación, cómo se obtiene el aceite esencial, que es la materia prima principal que utilizamos después para darle el valor agregado. Y bueno, y se hacen ferias también donde se pueden adquirir todo lo que son los productos que se hacen a partir de la lavanda, Y por supuesto, bueno, pues cada establecimiento le da su impronta, ¿no? Con juegos, sorteos, música. Y la verdad que bueno, estamos viendo que hay una excelente recepción. Le gusta a la gente ver este tipo de plantaciones de lavanda, y cuando se trabaja así, en forma artesanal, en familia, con amigos. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora en este mes, así que invitamos a todos a que nos visiten. Por supuesto que no solamente abrimos para esta fiesta, sino se abre todo el año. Pueden ver la información de esto en la página del Foro de los Ríos, o también en Lavandas de Calamuchita, en Instagram o en Facebook. Y bueno, trabaja en ese sentido, en producciones alternativas que generen mano de obra, que generen salida y que sea otra propuesta más para el turista que llega al Valle de Calamuchita. Poder Comando Demolición, actívese. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contarle mis plegarias. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona. Zona de promesa. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercer Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Rote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Estás escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote. Sin bigote. Comando Demolición, temporada 2023. Comando Demolición, un día más en el planeta Tierra. Tierra. Porque nada de lo que crece es maleza. Bueno, los pinos sí. Bueno, continuamos en Comando Demolición. Esto de presentarme a mí misma es demasiado autobombo. Bueno, qué lindo, estoy re feliz de retomar el yuyo del día porque realmente fue cuando me invitaron ahí a compartir cada dos semanas, que en la temporada anterior la hacíamos con la Moni, que también me pareció una grosa todo lo que trajo de información, las veces que la pude escuchar, sinceramente, pero bueno, Moni, te mandamos un besote enorme, ahí está amamachando seguramente ahora. Bueno, y este ciclo del yuyo del día me llevó a mí también a... un poco a la indagación también, porque digo, bueno, ¿de qué voy a hablar? Esto, ¿no? Quería hablar de un montón de yuyos, de un montón de plantas, y mi premisa la temporada pasada fue hablar de lo que yo consumo, ¿no? Para decir, bueno, vamos desde la experiencia básica, no tanto desde la información. Pero eso me llevó también a complementar un poco con data que fui buscando, un poco en libritos que tenía, un poco en internet, por supuesto, y me abrió un universo así de cosas, de bueno, obviamente información desde la botánica misma hasta mitología, bueno, uf, sí, muy, wow, muy zarpado. Me acuerdo con la Artemisa que flasheé un montón ahí, pero bueno, y también el objetivo del año pasado fue con lo que teníamos en la huerta y que lo que era de muy fácil cultivo y teníamos muy a la mano. Y me gustó mucho el complemento con la Moni porque ella hablaba así de lo... me acuerdo del gordolobo, ¿no? Como de cosas muy... también que estaban ahí en la naturaleza y que crecían en un baldío o en la calle, en este pueblo, por lo menos en el río y en la vereda lo vemos. O en nuestros patios, si dejamos un espacio que crezca lo nativo, es maravilloso. Y hay un millón de plantitas y yuyitos de los cuales yo desconozco por completo el nombre. Así que esto, este año también me va a mover mucho en ese sentido, a indagar. Y anoche pensaba, porque esto es así un día antes, que la cabeza no para, y me encanta así como ese entusiasmo, esa ebullición. ¿Y de qué voy a hablar? Bueno, acá tengo en la mano el tomo 2 del libro del S. Ezequiel Agüero, de Plantas Medicinales Silvestres del Centro de Argentina. Es muy hermoso. Es muy hermoso, tiene alta fotografía, muy claro. La introducción, la primera parte es preciosa, donde habla de descolonizar nuestra medicina. Bueno, habla de muchísimo, ¿no? De la medicina alopática, de la importancia de integrar, de volver a la sabiduría ancestral de las plantas. Es un librazo, pero estaba pensando, digo, en estas 480 páginas, ¿cuál voy a elegir? ¿Viste? ¿El de la tapa? ¿Cuál? Y se me ocurrió así, tuve como una epifanía. Dije, voy a hablar del eucaliptus, ¿no? Que es un árbol del cual hemos renegado un montón. Siempre hablamos de la importancia de no seguir destrozando todo con los árboles exóticos. Desde la escuela se habla, desde primer grado. Bueno, yo tengo hijitas en primer y segundo grado. Y el día del árbol hablamos de la importancia de los nativos, lo perjudicial de los árboles exóticos. Y pensaba que de alguna manera la casi totalidad o la gran mayoría de quienes vivimos aquí no somos nativos del lugar. Y es importante entender que podemos entrar a un lugar con respeto, con humildad, que hablábamos acá con Silvio de humus, del origen de la palabra humus, que es humildad, de la tierra. Y entender que aunque no seamos nativos, podemos entrar a este lugar y sumar algo positivo, o por lo menos no depredarlo tanto, no joder, ¿no? Si no vamos a sumar, por lo menos no joder, que es un montón ya en nuestra comunidad y en el planeta en general, como fractalidad que somos. Y pensaba, bueno, no sembremos, no plantemos más ni sembremos más eucaliptus, por el amor de Deus, pero sí, ¿qué hacemos con estos, no? A veces tenemos que sacarlos porque son enormes, porque consumen muchísima agua, porque se caen con los vientos, porque realmente colonizan todo. Bueno, entonces, más allá de enfocarnos todo lo malo que ya sabemos, aparte que somos expertos en eso y expertas, vamos a enfocarnos en lo que sí podemos hacer con el eucalipto, que además lo usamos, yo lo uso un montón en invierno, y entonces me puse a investigar un poquitito más sobre esto. Y, por supuesto, bueno, existe una variedad que le dicen la medicinal y otra no. Yo uso la redondita como medicinal, pero todo el eucaliptus es medicinal. El alargadito también. No tenemos más que ponerlo en un cacharrito al fuego para darnos cuenta que el aroma, el vapor, bueno, es impresionante. Acá en la radio incluso tenemos un montón de eucaliptus cerquita. Cuando estaba entrando sentí ese aroma después de la lluvia, que es como es aromaterapia, realmente es una verdadera bendición etérea, como decía Miguel Abuelo. Así que, bueno, vamos con el eucaliptus hoy. Así bien anti, arranqué con el exótico. Y tenemos todo el resto de los miércoles para hablar de las nativas también que amamos. Pero bueno, reconocer en esto, ¿no? Reconocernos que si nosotros como exóticos pudimos venir a este lugar y enamorarnos y abrazarlos y realmente volvernos uno con el entorno y trabajar día a día para no ser un exótico que está ahí rompiéndolo todo ni devastando. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos integrar esto que ya está, que ya existe. No es de ninguna manera una invitación a hacer crecer los eucaliptus ni seguir reforestando con ellos. Lo mismo con todas las exóticas, ¿no? Vamos a priorizar los nativos, que para eso crecen naturalmente. Y esto es un mínimo paréntesis, yo sé que estamos en tiempos de radio, pero leí hace poquito que el algarrobo, por ejemplo, es mucho más abundante su cosecha cuanto más sequía hay. Por eso esta temporada fue de unas vainas preciosas de algarroba, y donde podemos hacer aloja, pata y, bueno, harina de algarroba, ni hablar. Así que, bueno, impresionante todo lo que tenemos por aprender, ¿no? Bueno, hay sequía, ¿qué hacemos con la sequía? Vamos con todo con la algarroba. Así que a varios niveles lo nativo viene a enseñarnos todo, ¿no? Pero hoy enfocamos en el eucaliptus, que es un excelente antimicrobiano, que alivia dolores e inflamaciones, que repele insectos, ya hablamos de sus propiedades aromáticas, por supuesto. Y es muy bueno para dolores musculares o articulares, hematomas, gingivitis, tos, gripe, asma, bronquitis, herpes labiales, diabetes y artritis. Lo digo rapidísimo porque todo esto se puede googlear. Me gusta mucho para sahumos, ¿no? Para sahumar, mezclándolos con, yo siempre hablo del power trio, romero, laurel y ruda, y a eso le pones lo que quieras, pero bueno, me parece que todo lo que limpie y purifique, y además tiene un aroma muy mentolado el eucaliptus, me encanta. Incluso tiene un aroma, a pesar de ser mentolado, mejor que la menta para sahumar. O sea, la menta es preciosa, pero al momento de sahumar no se aprecia ese aroma mentolado. La menta es buena en juguitos, en licuadora, en tragos, en tecito, ¿no? En infusiones es lo más. Bueno, infusión de eucaliptus también se hace. Se puede hacer un aceite, un oleato, un ungüento de eucaliptus, que es buenísimo, como les hablé de los dolores musculares, de hematomas y de las articulaciones. Se puede hacer una loción para la boca, así como un buche para la gingivitis, que es buenísimo, obviamente que sería como un plax natural, ponele, sin todo lo otro, que no lo queremos en nuestras vidas, ni en este planeta. Y bueno, infusión ya lo mencioné, y ni hablar de, bueno, esta no es la época por ahí de estufita, pero de poner el eucaliptus combinado, a mí me gusta combinarlo con tomillo, que me encanta el tomillo y es muy bueno para todo lo que es bronquios, pulmones, y bueno, para perfumar la casa también, y para quienes vivimos en casas de barro, para regular esa humedad, ¿no? Porque el barro seca muchísimo, la estufa seca muchísimo, y siempre esos vapores van regulando esa humedad en el entorno, que a veces pareciera que, bueno, no, tenés algo bronquial, nada de humedad. No, en realidad hay que, esa humedad es importante en un cierto equilibrio, ¿no? En un punto. Y qué mejor que perfumarlo con eucaliptus. Así que bueno, hoy rapidito, pero no quería dejar de mencionar esto, que si nosotros podemos conectar con que no somos nativos, y de hecho creo que todos quienes vivimos acá somos bastante barriletes, hemos andado por distintos lugares, bueno, se puede no ser del lugar, pero sí caminar por esta tierra como en total comunión con ella, o por lo menos en un umbral coherente, ¿no? De llegar al lugar y reconocerlo y reconocernos con respeto y con humildad. Así que bien por el eucaliptus, no pongan más, saquen los que puedan, pero utilicemos sus hojas y su medicina, que es preciosa. Es imposible que un niño no esté cerca de un eucaliptus y no juegue con su corteza, que no pueda conectar con el crujir de las hojas cuando caen, y bueno, y es medicina y está ahí, y si es de la tierra es buena, así que vamos ahí en perfecto equilibrio con las nativas y con las exóticas también. Alerta, alerta, Mercurio retrógrado, alerta, alerta. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! ¿Qué me pasa? Te pregunto, ¿qué me pasa? Y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes a donde en verdad no sé. Dime que si miénteme, podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. sin embargo, paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi caer. Oh, una mañana que merece y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Es un solo. Es la guitarra del... Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, sin miedo al fracaso. Destinadas al éxito. Bueno, un éxito bastante personal. Continuamos en Comando Demolición y ha llegado el momento de presentar una de las columnas que ya nos vienen acompañando, así como fue Yuyo del Día. En esta segunda temporada le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Celeste Camacho, desde Sierras Chicas, esta comunicadora socioambiental con perspectiva transfeminista, nos acerca en esta oportunidad y en su columna Tierra de Florecimiento, que les recuerdo que su columna se llama en realidad Abya Yala, que significa, que representa tierra de florecimiento. Así que con este hermoso nombre para esta columna, ¿no? Maravilloso, sí, es muy mágico. Qué lindo. Les invitamos a escucharla en esta oportunidad. Nos trae su tesis de grado. Ella es comunicadora social, como les decía, y se recibió con esta tesis, este trabajo, que habla sobre las prácticas territoriales de feminismos ambientales, comunitarios y ecofeminismos en la provincia de Córdoba, desde la comunicación decolonial para el buen vivir. ¡Qué hermoso! Oh. Aprobada, Camacho. 10. Vamos a escucharla. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén arrancando hermoso este 2023 de la mejor manera. Primero quería agradecer la posibilidad por volver a participar del Comando y también decir que estoy muy contenta del regreso, el retorno de Comando Demolición, este programa ecotrans feminista que tanto necesitamos. Así que bueno, dicho eso, les cuento que este año la idea es compartirles en diferentes salidas, en diferentes episodios, el trabajo final de grado mío, que fue para la licenciatura en comunicación social y se realizó durante el año 2021. En el 2022 he estado haciendo diferentes compartidas de este contenido. Siento que está bueno que mientras más lugares, digamos, llegue, mejor, porque sobre todo está basado en prácticas comunicacionales y experiencias territoriales. Entonces eso es lo que me parece, por supuesto, lo más valioso, justamente que se conozca esa relación y todas esas experiencias que están construyéndose en nuestra provincia. Se llama Ofrenda para la Imaginación, Ecofeminismos, Prácticas Comunicacionales y Territorio, como decía recién. Y ahora en este primer episodio del año, en esta primer columna que hacemos acá en Comando, tenía ganas de contarles como una síntesis de todo el contenido que está dentro de este trabajo, para que después ya en las próximas ediciones podamos ir interiorizándonos un poco más en cada uno de los apartados que se plantearon para este trabajo. En principio, el primer, digamos, capítulo que tiene habla de la comunicación decolonial para el buen vivir. Y ese también es un punto que les quería contar, cómo llegué a plantear mi trabajo desde ese paradigma, desde esa postura, ¿no?, de la comunicación decolonial. Porque yo estaba muy involucrada con lo que tiene que ver con la cosmovisión del buen vivir. Y a partir de ahí empecé a ver y a buscar qué personas habían propuesto o formas de abordajes, digamos, desde la comunicación relacionadas con la cosmovisión del buen vivir, con el paradigma del buen vivir, y encontré la comunicación para el buen vivir, o para el vivir bien, buen vivir, y también la comunicación decolonial. Entonces empecé a trazar algunas conexiones entre esas dos propuestas de comunicación, y también lo fui relacionando con las plataformas digitales, porque dentro de las experiencias que tomo para ese trabajo, me baso en todas las experiencias que se compartieron en Pachamamita, que fue la columna que vengo haciendo, que calculo que este año también lo voy a seguir haciendo, en FM 102.3, en el programa Te Quiero Verde. Ahí vamos en cada columna contando una experiencia diferente de todo el territorio de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y también inclusive haciendo nexo con otras provincias y, por qué no, también con otros países, ¿no? En esto de las redes ecotransfeministas que se van dando, que exceden muchas veces una región o una localización, ¿no? Son mucho más expansivas. Entonces, bueno, ahí entra también el análisis de la plataforma digital. Nosotros esa columna la subimos también a Spotify, circulan, bueno, en los medios, en las redes. Creo que también pasa mucho con este trabajo que se está haciendo en Comando Demolición. Se comparte, digamos, hay todo un universo de redes sociales y de que el contenido pueda quedar accesible también para ser escuchado después de los vivos. Entonces me parece interesante incluir ese análisis. Y también dentro de la comunicación de colonial para el buen vivir y por el lado del buen vivir, incluyo el tema de los entramados de los feminismos y las ecologías, y la ecología política feminista desde los territorios, como para poder hacer un análisis de todo eso que implica pensarnos desde la comunicación decolonial y desde una perspectiva del buen vivir. Por otro lado, en otro de los capítulos que tiene el trabajo, hago un mapeo metodológico que no plantea una metodología por ahí quizás de las más conocidas, sino que más bien busca ensayar nuevas categorías que van surgiendo de la práctica misma, ¿no? La práctica política, la práctica investigativa, de ir conectando estas experiencias e ir repensándolas en conjunto también con varias opiniones de quienes forman parte de esos procesos territoriales. Y en el capítulo que sigue, en el capítulo 3, ya voy desarrollando las experiencias en sí de los feminismos, las ecologías o los feminismos relacionados con la tierra, con el ambiente en Córdoba. Y también acá vuelvo a decirlo, es solo algunas regiones de la provincia de Córdoba y algunas experiencias que son las que se pudieron relevar para este trabajo puntual, ¿no? O sea, por supuesto que es mucho más amplio el escenario, y cómo esas experiencias han ido construyendo otras formas para poder crearnos, vinculando el encuentro como un eje importante en el que todos hacen hincapié, encontrarnos en esas redes, poder darnos lugar para poder mirarnos, para poder estar juntos, y desde ahí pensar las conexiones, ¿no?, entre el ambiente, la ecología, el territorio cuerpo-tierra y la comunicación entendida desde esa perspectiva, ¿no?, de una comunicación decolonial. Por otro lado, en ese capítulo de las experiencias voy abordándolo por diferentes esferas. Estas esferas, una por ejemplo tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Entonces, cómo desde la perspectiva feminista de trabajadoras y hacedoras del conocimiento científico y social se está visibilizando o se está visualizando este trabajo. Por otro lado, las resistencias y la construcción de redes de las mujeres campesinas y rurales. Otra de las esferas también es la emergencia territorial indígena, y está planteada en este trabajo desde las voces de mujeres y diversidades indígenas. Otra de los puntos es las grupalidades, las asambleas, los espacios de vecinos en defensa de la vida y la salud colectiva. Hay muchísimas experiencias en nuestra provincia que tienen que ver con defender la vida, defender la salud colectiva, y muchas problemáticas ambientales vinculadas a eso. También hay otra de las esferas que nos habla sobre los cuidados y la construcción de esos espacios vitales que se dan a partir de miradas sobre los cuidados, poner nuestras miradas sobre esos cuidados y también accionar en ese sentido. Por otro lado, el arte y el activismo ambiental, también como una esfera bien concreta, las prácticas ancestrales, colectivas y comunitarias de sanación, las redes y los encuentros, y esta cuestión ahí más concreta de que les decía recién, de encontrarnos, de poder mirarnos y de poder construir juntos. Y hay un apartado en donde se analiza puntualmente algunas, como decía, un par de experiencias que tienen que ver con acuerparse, con encontrarse en diversas configuraciones espaciales y cómo se puede reflexionar y visibilizar también, en el caso de que esas mujeres y disidencias así lo deseen, que este fue el caso, que realmente se estaba buscando visibilización y bueno, estrategias conjuntas, como fue, por ejemplo, uno de los encuentros que se hizo de ecofeminismos en Los Molles, de Guardianes del Monte y Guardaparques, que también estaban incluidas compañeras y compañeres de los colectivos de guardaparques de la provincia de Córdoba, Mujeres y Diversidades Guardaparques. Bueno, hasta acá el intento de síntesis que hice para poder compartirles este trabajo final de grado, que además quería decirles que a mí me involucró, digamos, de una manera muy profunda. Pude hacer dialogar estas esferas de mi vida que realmente son para mí muy transformadoras, y poderlo hacer en conjunto también con un montón de otras voces y con un montón de otras experiencias. Así que espero que les interese el tema. En las próximas columnas la idea es que podamos ir adentrándonos en cada uno de estos temas o esferas de acción de los ecofeminismos, ecotransfeminismos, feminismos comunitarios, territoriales, ambientales, y que también podamos ir como repensando, creo, como siempre está esa posibilidad de abrir y de ir nutriendo esto. Así que queda esa invitación también abierta. Les mando un abrazo muy grande. Comando Demolición, ¡actívese! Atento, vamos a filmar. Cámara graba y... pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, Comando Demolición te recuerda. No se dice qué calor, se dice qué desmonte, ¿no? Esto pasó acá. Esto pasó acá. Esto, tío, ha pasado por aquí. El segmento de Voces del Río en Comando Demolición. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. もっと嬉しそうな顔してる時あるじゃん。服買った時とかさ、そうそう、俺見あのおっさんの顔、お前もあんななってまうよ。さあ生き残っていこうぜ、よじ登って、 claro que sí, salud y amor, Comando Demolición. Hola. Hola, Silvio, bienvenido. Muchas gracias, aquí haciendo voz de locutor, Silvio Florio desde Voces del Río, y ya descorcho para hacer el brindis por el retorno. ¡Vamos! De Comando Demolición. Muy buenos días. Muy Caro, buenos días. José, un placer haberte conocido en el día igual, de la fecha. Igual. Quiero que nosotros hacer... nos conocemos cada tanto. Cada lo que tanto. Pasa es que nos vamos olvidando y siempre se renueva este entusiasmo de volver a encontrarnos. Y trazamos pequeños puentes. Sí. Quería hacer un pequeño puente con tu yuyo del día. Estoy usando saumos con la Artemisa, con una variedad de ella que se llama Artemisa annua, sí, también conocida como ajenjo dulce, sí, que en esta época está ya muy altita en los costados de los caminos en el campo. Sí. Y se hacen unos saumos que los mosquitos no se atreven a entrar. Me pregunto, ¿será porque es una planta que en medicina china se usa contra el paludismo? Ah, mirá. Dejo la pregunta abierta en el aire. No sabía. Y tiene un aroma muy similar a la citronela, ¿viste? Así como sí, medio limonadito. Medio limonado, es cierto. Sí. O el lemongrass también. Sí. La Artemisa annua, por ejemplo, yo que vengo de un pueblo, General Villegas, que crece muchísimo al costado de las vías, claro, digo al costado de las vías porque son como los lugares que quedaron como más agrestes, porque todo lo demás está pavimentado, construido, pero acá yo no la he visto tanto, acá es más la vulgaris, que tengo una amiga que dice tan vulgaris que es, en Villegas no la conseguimos, pero la he visto mucho cuando voy camino, por ejemplo, al Llose. Claro. Me meto por un caminito alternativo, bueno, propiedad privada, etcétera. Pero hay muchísima Artemisa annua por ahí. Te tomo el consejo, muy bueno tomar caminos alternativos para descubrir yuyos. Sí, sí, sí, porque además, bueno, está todo mucho más preservado y así, agreste y en cantidad. Pero bueno, la he visto semillada por ahí y bueno, la llevé para casa. Por supuesto, vamos a ver si asoma. Y perdón por seguir hablando de yuyos, pero viste que los yuyos siempre cuando uno los quiere controlar se van al costado del camino y crecen donde quieren. Recomiendo un libro del doctor Eduardo Rapoport, Malezas comestibles del Cono Sur, que yo le cambiaría el nombre por Buenezas comestibles del Cono Sur, en donde hay una descripción de más de 300 variedades comestibles de yuyos de toda América y su utilización culinaria también. Qué bueno, recetas, el Rapoport hermosas, de los yuyos. El Rapoport, no, no de los solo yuyos, de la historia. Conocido como un yuyólogo. ¿Qué tal? Muy buenos muy días, Instagram. Ah, bueno, buenas tardes, Instagram. Che, qué lindo lo que escuchamos hace un ratito de la Cele Camacho. Me encantó eso, ¿no? De las esferas que nos van transformando, el encuentro, la importancia del encuentro. Me encantó. Hermoso, sí, Cele. Y cómo y hacen intersección las esferas. Esas sí, esferas de acción tal hacen cual, intersección y ahí surgen nuevos tal mundos cual, y nuevas pequeñas esferas. Se tocan, esferas, se encuentran y se transforman. Y bueno, alto desafío sintetizar todo su trabajo ahí en el ratito, pero muy muy lindo, muy interesante, gracias. Bueno, a lo nuestro, Voces del Río volvió, o en realidad no terminó en diciembre, sino que hicimos el veraneo dentro del estudio, trajimos la sombrilla, trajimos alguna arenita del río, no lo digan esto, la pusimos adentro de una palangana y trajimos de esas fuentes que hacen ruidito para sentir el río cerca. Y le dedicamos nuestras emisiones a todas las infancias que danzan, para paliar la fiebre de este alocado mundo. Así que le mando un saludo a Abatí, del grupo Inambú, que el otro día en la Plaza del Bosque de la Memoria bailó y nos calmó la fiebre y disfrutamos con su danza. ¿Y qué traemos para hoy? Recortes. Con las tijeritas esas, no tienen tanto filo, pero sirven para recortar audios MP3. ¿Qué tal? Aprovecho para saludar a la operadora técnica Paula Rodríguez, que tiene, gracias por la varita, que tiene una particularidad que hace recortes en vivo. Yo quiero hacer esa capacitación. Como decía Buster Keaton, solamente se pueden hacer una cosa al mismo tiempo, pero ella... No, tiene entrenamiento en la casa. Después de esto me voy a dormir la siesta. Yo quiero aclarar... Nivel de cortisona al máximo. Baje esos corticoides, por favor. Recortamos los siguientes audios. Uno tiene que ver con quien realiza, un integrante del equipo que realiza el monitoreo mensual del río Reartes y sus ríos tributarios como Espinillo, Del Medio, y también el lago, o también conocido como Embalse Los Molinos. Se trata de Elías Ribaldi, estudiante e integrante del equipo de Raquel Bazán, que realiza el monitoreo ya desde hace 20 años, según anunció en una charla pública sobre la mortandad de peces en el Hotel Los Molinos de Villa Ciudad América. Hace 20 años que viene realizando el monitoreo, y Elías es una nueva incorporación y tuvo la amabilidad de venir a estudio a explicarnos cuáles son las variables que se utilizan para monitorearlo. Y luego, como hacemos patito radial y tiramos la piedrita en el río, nos fuimos hacia Casa Común, viajamos, y allí nos recibieron con mucha hospitalidad Damián y Martín, mostrándonos la huerta hermosa y asombrosa que han desarrollado en tan poco tiempo. Tres bancales de aproximadamente 20 de largo por 1,5 de ancho. Precioso. Con repollos, tomates, albahacas. Hermoso lo que están haciendo con pocos recursos y mucho amor. Así. Y después cerramos con un paso de comedia con mi amiga Samantha Sánchez, locutora, editora, también polifacética como aquí la amiga Paula Rodríguez. Un paso de comedia que hicimos con las gallinas que intentan cruzar el tránsito del Boulevard Los Reartes. Ahí va. Voces del Río. Y recién nos decías que querías agregar data e info acerca del Proyecto Ciano. Sí, quería agregar que, por ejemplo, en la página de Instagram suelen subir historias con el tema del ciano semáforo. Uh-huh. Eso está bueno tenerlo en cuenta por si quieren ir al dique, saber en qué zonas, por ejemplo, no entrar, no, claro, no meterse, o en qué zonas sí se puede. Uh-huh. Y eso está bueno, uh-huh, porque por ahí hay gente que desconoce, ve que está el agua verdosa y se mete igual, uh-huh, o por ahí... Y eso puede tener problemas, puede llevar a problemas para la salud. O sea, cuando el ciano semáforo está rojo, ni con la puntita del pie. Claro, cuando el ciano semáforo está en rojo, no hay que meterse al agua, claramente. Ni porque... nosotros, ni regar las plantas, ni los animales pueden tomar agua. Como no, tomar menos, tomar menos. Uh-huh. Y tampoco digamos, ni apoyar ni hasta la rodilla. Cuando está en rojo es mejor alejarse. Y uno tiene una escala, por ejemplo, del rojo, amarillo, verde y azul. Y eso sirve de referencia. Claro. Sirve de referencia para tener en cuenta. Y también me comentabas, Elías, que se ha abierto un formulario a través del grupo de estudios al que perteneces. ¿En qué consiste este formulario? Sí, hay un formulario que sirve para tener un registro de dónde se van dando las floraciones y en qué partes del dique no hay floraciones. Eso es una encuesta de Google que uno se mete, pone el mail, fecha... Pone después si siente olor en el agua, si cómo ve el agua, si ve que hay como una especie de tinta flotando, si no, etcétera. Y pone la temperatura del ambiente. Uh-huh. Y puede mandar una foto. Y eso sirve mucho para tener un registro también, no solamente numérico una vez por mes, sino para tener un registro constante de lo que... Y visual de lo que la gente que va a visitar el dique puede aportar. Claro. Y eso sirve para tener un relevamiento más cotidiano, digamos, del dique. Está bueno que ese link esté a disposición de la mayor cantidad, uh-huh, de personas posible. Así cuando van al dique son 5 minutitos, uh-huh, y están colaborando justamente por eso se considera el proyecto Ciano un proyecto de ciencia ciudadana, porque quiere e incentiva que las personas participen también, que sean parte y que sea visible esta problemática. Cuando calienta el sol en Casa Común, estamos nuevamente en compañía de Martín y Damián, a los costados la colonia con la energía de los niños y acá una huerta realmente muy fructífera. ¿Cómo estás? Buen día, Martín. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Nuevamente nos encontramos. ¿Qué pasó desde la última vez que estábamos en los bancales del fondo? ¿Qué sucedió que ha florecido y fructificado tanto? Y lo que sucedió que, bueno, no hay recursos para seguir con los bancales que estábamos haciendo el fondo. Somos dos personas más trabajando en la huerta, entonces decidimos enfocarnos en el invernadero y su alrededor. Y empezamos a hacer los bancales al costado del invernadero, conectar el riego y empezar a experimentar acá con albahacas, tomates, repollos. Tenemos eso, verdes. ¿Querés explicar a la audiencia qué está creciendo acá en la huerta? Tenemos bancales con repollos morados y repollos blancos, hermosos. Bancales con puerro y cebolla verdeo. Otros con muchísimas albahacas y tomates. Esa combinación está buena. Tenemos berenjena. Estamos produciendo algunas aromáticas también. Tenemos plantines de tomates y de albahacas para vender ahí en macetitas. Bueno, ahí. ¿Es cierto que atás los repollos para que no se escapen? Atamos los repollos para que no se escapen porque son muchos y se desbandan. Hoy aquí desde mi cucha, bajo un cielo igual, estoy esperando el año de mi fuga total. El Día del Animal se celebra cada 29 de abril en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Albarracín, cordobés, un gran luchador por los derechos de los animales. Fue miembro de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales, luchó contra las riñas de gallos, la doma de potros, corridas de toros, tiro a la paloma. Hace 95 años que en Argentina se celebra el Día del Animal. La pregunta que se me viene es, ¿en qué animales pensamos al momento de celebrar este día? Me parece que este día nos tiene que llamar a la reflexión y pensar en los animales explotados, en los animales abandonados, los que son utilizados para experimentos sin contemplar su sufrimiento, los que son utilizados como mercancía, que son juguete también, los explotados, los animales llamados de granja. ¿Qué calidad de vida tienen? Encerrados en jaulas, en espacios reducidos de tierra. Creo que en este 29 de abril nos tenemos que llamar a la reflexión como humanidad, el vínculo que tenemos con los animales. Y no solo contemplar a los animales domésticos, gato, perro, sino a todos los animales. ¿Qué hacemos cuando vemos un animal lastimado? ¿Qué hacemos cuando vemos que están maltratando a un animal? Me parece que el compromiso está en estar presentes y hacer valer los derechos de los animales. Comando demolición. Il rito di la discesa collettiva. Bueno, continuamos en Comando de Demolición. Quería agradecerle acá a Silvio que nos trajo unos regalitos, una rudita hembra hermosa que vamos a trasplantar cuando sea el periodo, cuando Julia nos habilite. Y después la vamos a poner a la izquierda como protectora, como buena guardiana. Y una ruculeta. ¿Querés hablar así brevemente? Que se nos va el tiempito de la ruculeta. La hermana. La rocoleta, como decía mi abuela de Italia. La hermana salvaje de la rúcula, de sabor más picante. Precioso. Se hace arbusto, bianual. y se puede cosechar mucho. Yo saco hojitas y la uso para condimentar, la pongo dentro del aceite y queda un sabor precioso, especial para más las clarita pastas. Y el aroma el mismo, sí, de la rúcula cuando explotan, sí, sí, la hojita, y mucho más grande. Gracias, bueno. Silvio, hermoso, muchas gracias por favor, los regalitos, por y un placer compartir. Gracias, Caro, por el espacio. Gracias, Paula Rodríguez, y gracias José. Hasta la semana que viene. Bueno, estamos llegando ya al final de Comando Demolición. 11:55, se nos pasó volando mal la mañana, pero bien, bien, porque escuchamos un montón de voces, descubrimos, conocimos todas las propiedades del eucaliptus también si no las conocíamos, trajimos una mirada integral, ¿no? Al fin de cuentas somos todos exóticos acá, ¿no? Así. Bueno, y yo tenía una columna de un top 5 de noticias socioambientales que traía para el día de hoy. Por supuesto, nos quedamos con poquito tiempo, no nos podemos pasar de las 12, así que voy a hacer un breve salpicadito rápido, porque seguramente, bueno, en realidad cada noticia trae algo para seguir desentrañando y seguir conversando y profundizando los debates, o por lo menos las decisiones también de qué queremos hacer con nuestra vida, pues el camino tiene que ser otro. Sí, basta, además está íntimamente relacionado con todo lo que venimos hablando. Tal así cual. Que adelante con el top. Vamos con el top 5. Quiero traer así algunas frases que vienen como sonando un montón y que hacen al contexto que estamos viviendo. Defender el territorio no es delito. Basta de represión y basta de extractivismo. Estas son las banderas que levantamos en esta columna que traemos el día de hoy, porque las noticias socioambientales nos traen, lamentablemente, la profundización del sistema extractivista, del modelo extractivista, capitalista, extractivista, patriarcal y violento. En el número 5, les voy a decir así rapidito, pero los números son aleatorios. La verdad, totalmente, que no hay un top 5 y un top 1, jerarquía, ni una jerarquía, pero sí 5 noticias que traje rapidito. Por supuesto, repudiar desde Comando Demolición la designación de Antonio Aracre como jefe de asesores de la presidencia. Esto es algo que sucedió hace algunos días, hace algunas semanas, pero no estábamos al aire, entonces lo traemos para, totalmente, recordar que este ex CEO de Syngenta, quien maneja más del 50%, la multinacional que maneja más del 50% del mercado de los granos a nivel internacional, ha entrado al gobierno nacional a través de, bueno, de varias formas, ¿no? Pero en este caso con la designación de Antonio Aracre como jefe de asesores. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas emitió una carta pública en rechazo. Pueden encontrar las redes y sumar su repudio. Ya ha sido presentada en la presidencia, ha presentado en Casa Rosada esta nota que trae alrededor de 20.000 firmas ya ha recolectado en contra de esta designación, que viene de la mano con un episodio de represión por desplegar una bandera que decía basta de cáncer, sí, paren de fumigar, en Exaltación de la Cruz, donde se presentó hace unos días también el presidente Alberto Fernández, y terminó esta manifestación pacífica con la detención de 4 personas. Así que desde acá, así como vemos que se reprime por solo desplegar una bandera, también en otros lugares avanza, ¿no?, el extractivismo, avanza la autovía del desmonte en Parabachasca, y ya me vengo para este lado. La semana que viene vamos a tener nota con Asamblea Parabachasca. En todos lados está sucediendo la profundización, porque estamos en una crisis mundial, tenemos que dar un marco a todo lo que está sucediendo, y es una crisis ambiental, una crisis climática que ya está sucediendo, y en ese marco estamos viviendo la peor sequía de la historia en nuestro país, y las noticias hablan de la cantidad de pérdida de granos, ¿no?, que trae esta sequía, sin pensar en todo el desequilibrio que ha generado este modelo agroproductivo, productivo entre comillas, pues produce para algunos y mata y enferma para otros. Y les cuento un poquito que la superficie del territorio afectada por la sequía alcanzó a principio de mes 1.364.740 kilómetros cuadrados, equivalente al 54,48% del área total. Además, de nuestro país. Perdón que te interrumpa, pero no producen alimentos. Basta de alimentar la falacia de que sin el campo nos morimos, que el campo somos todes. No es cierto. Y respecto de la noticia anterior, un asco y una pena, no me sorprende en absoluto. Vi videos de policía reprimiendo, arrastrando a personas, enjaulándolas. Bueno, una locura. Así que, ¿cómo van a seguir tapando el sol con un dedito? No se puede seguir así. Sí, repudiar también, por ejemplo, han detenido a Greta Thunberg hace un unos días, hace unas horas nada más, en Alemania, por estar también en una movilización pacífica contra la reactivación de la quema de carbón. Y la traigo a Greta porque es una de las jóvenes que ha marcado ahí una clara diferencia en lo que es el abordaje de las nuevas generaciones, ¿no? De la cuestión ambiental, ¿no? Sí, como más visible. Claro. Más visible, más presente. Bueno, se la llevaron presa a ella también. Nos están llevando presos a todos. Acá ya no hay mucho lugar para el diálogo. Sí, es importante y desde ese lugar traemos a la reflexión un cambio de conciencia y de contrato social. Es necesario un nuevo contrato social en donde se pueda defender el derecho a un ambiente, ¿no? Tengamos todos, llevemos al acuerdo de defender el ambiente entre todos como un derecho humano que lo es, ¿no? Sí, además basta de atacarlo, lo estamos defendiendo porque hay ataques de todo tipo, ¿no? No solamente desde decisiones políticas, sino, bueno, hay que producir de otra manera y al que no le guste que se dedique a otra cosa. Tal cual. Bueno, y para mencionar rapidito, están sucediendo incendios forestales en 14 provincias y 6 focos activos. Está profundizándose esta enfermedad que está sufriendo la tierra, ¿no? Con toda nuestra actividad humana y nuestra actividad. Y lamentablemente traerles también que ha llegado información de un nuevo derrame en Veladero, en Hachal. No hay información oficial todavía, pero bueno, sí las emisiones, digamos, las tomas de muestra del agua del río de Hachal han dejado valores bastante preocupantes para la ingesta humana, animal, la tierra, así que les traemos lo único, sí, una noticia más, o por lo menos una recomendación en este top número uno, digamos, que me queda. Escuchen esto, es muy importante que empecemos a reconocer y a valorar nuestras especies nativas porque ahí se gesta una verdadera sustentabilidad. Están adaptadas y sincronizadas con los ciclos naturales de nuestra región y eso permitiría alcanzar cierta sustentabilidad, volver a lo nativo y dejar de copiar otros modelos de desarrollo de otros países que nada tienen que ver con nuestra región. Esto es algo que dice Lupe Airone, una becaria doctoral del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal CONICET-UNC, que le hicieron una nota en La Tinta, en donde ella propone cortar con los pinares, algo que es muy característico también de Calamuchita, sí, y no enfocarse tanto en hacer, si se quiere, bueno, a ver, nosotros no vamos a cambiar el mundo, y ahí traigo lo que decías vos, José, hace un rato, de las pequeñas acciones, ¿no? Totalmente. Y empezar por casa, y empezar reforestando el patio de nuestra casa con nativas. Y lo que hablábamos del algarroba, ¿no? Del algarrobo, que produce la mayor producción es en épocas de sequía, entonces vamos arriba, ¿no? Terminemos arriba. Podría ser el top 6. Sí. El Atlanticazo, el 4 sí. de febrero último, se cumplió un año de las manifestaciones a lo largo de la costa argentina, en donde la asamblea, donde referentes como Fernanda Génova y el Observatorio Petrolero Sur están repudiando la exploración sísmica que realiza la empresa noruega Equinor para encontrar petróleo en la plataforma continental. O sea, se acentúa una matriz productiva que ya vemos que es altamente contaminante y altamente extractivista. Totalmente. Gracias. Y agrego entonces que como algo inaudito que no sucede en enero, pues feria judicial, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata habilitó la feria judicial y resolver si estos recursos extraordinarios presentados para revocar la medida cautelar que protegía el mar van a ser aceptados. Y recordemos que todos estos emprendimientos de los cuales hemos hablado que generan, porque hablemos de Veladero y hablamos de crisis hídrica y contaminación, hablamos de autovía y hablamos de desmonte, hablamos de Atlanticazo y hablamos de contaminación y ecocidio, finalmente, no tienen licencia social. Y sin licencia social no debe haber licencia ambiental. Bueno, cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias a los compañeros que están hoy aquí en la mesa. Gracias. Les amamos. Gracias, Paula, en la operación puesta al aire, musicalización, a quienes hacen la postproducción, redes y demás. También abrazo grande. Salió el sol y nos vamos. Quédate con el sol y Radio Comunitaria El Brote hasta mañana, jueves mágico. Chau. Es que es que me